día para que juntos, Señor, caminemos en justicia en esta mañana y que todas las cosas que hagamos sean, Señor, una honra, una gloria, Señor, en ti, para ti, Padre. Y te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición en la vida de tus hijos y que toda palabra que salga de nuestra boca sea de edificación, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo, Padre. Haz con tu palabra lo que tú quieras, Señor, y que sea prosperada para lo que tú la envías. Recibe la adoración, recibe la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Siéntese, por favor. Vamos a ver aquí en el libro de Primera de Pedro. Yo me voy a enfocar en una palabra, en el sacerdocio. Voy a hablar un poco acerca de el sacerdocio y quisiera que no estuviera distraído, que no estuviera ocupando el tiempo de Dios para otras cosas. Hace unos días el pastor Alberto me mandó a llamar y me dijo: vamos a hacer una velada de oración donde no participó toda la iglesia, participaron los líderes. Pero a mí me sorprende algo, que llegó un tiempo en el que el pastor dijo: cierran las puertas, no va a entrar nadie, no va a salir nadie. Los que se quedaron afuera, se quedaron afuera. ¿Y qué cree? Que había más de la mitad de líderes que se habían quedado allá afuera, porque siempre llegan al final. Entonces, cuando el pastor da esta orden, pues yo digo, a veces es bueno también que nosotros entremos en un orden, ¿verdad? Y yo le voy a hablar a los servidores en esta mañana, a los que ejercen un servicio, a los que ejercen una actividad. Dios quiere llevarlos a cosas nuevas, a que su nombre se glorifique sobre ustedes, pero nosotros estamos preparados, estamos listos, pero si se da usted cuenta, avanzamos pero no avanzamos, crecemos pero no crecemos, y muchas veces eso resta puntos en el ministerio, porque todos quisiéramos estar arriba y nadie quisiera estar abajo. Todos quisiéramos brillar y nadie quisiera quedar atrás, pero muchos no hemos brillado y otros hemos dejado de brillar en el ministerio. Dios quiere que logremos su propósito. Él quiere exaltar a sus hijos en la tierra, pero nosotros hemos dado pasos hacia atrás y Dios quiere que nosotros tengamos una identidad con Él y con nuestro ministerio. Por eso yo le dije que en esta mañana me iba a enfocar al sacerdocio. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes que ministramos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque aquí está diciendo, a ver, vamos a leer otra vez el 9. Dice: más vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Real qué? Real sacerdocio. ¿Por qué? Porque servimos a un rey. Ministramos a un rey. Ejercemos un ministerio a un rey. Y Dios quiere hacer cosas nuevas. Yo he encontrado algo. El problema que muchos de nosotros tenemos como servidores, yo sé que aquí hay pastores y evangelistas, que aquí hay maestros, profetas, apóstoles, servidores que pueden servir en una actividad como maestros de niños. Pero ¿sabe cuál es el problema? La identidad. He encontrado muchas deficiencias en la identidad porque muchas veces no nos identificamos con el ministerio que estamos ejerciendo. Lo ejercemos porque nos pidieron ejercerlo, porque se nos hizo buena onda subir a ministrar al grupo de alabanza, porque yo quería tocar una trompeta y de pronto me mandó el pastor a la escuela y yo comencé a tocar la trompeta. Pero yo quiero decirle que no es así. La Biblia dice que el Señor nos ha llamado con llamamiento santo, ¿verdad? Y el llamamiento que Dios hace es irrevocable. Diga: irrevocable. Irrevocable. Gloria al Señor Jesús. Aquí hay muchos sacerdotes y le digo algo: aunque no están ejerciendo el trabajo de la manera correcta y de lo que Dios quisiera ideal, no dejamos de ser sacerdotes, ¿sabe usted? que el pastor nunca va a dejar de ser pastor, que el profeta nunca va a dejar de ser profeta, el maestro nunca va a dejar de ser maestro. Mientras camina sobre la tierra, ese sello lo llevará sobre sí. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Dijo el Señor: diles que se alineen al tiempo, que se alineen a su ministerio. ¿Por qué? Porque eso causa problemas. Si yo no me identifico, hermano, voy a tener problemas. Lo voy a ejercer por un tiempo y al rato lo voy a dejar. Y vamos a estar cambiando ministros de alabanza cada rato. ¿Ah? ¿Sí o no? Vamos a estar haciendo audiencias y audiencias y audiencias hasta que Dios tenga misericordia y se nos envíe a un ministro, ¿verdad? Pero no voy a hablar solamente del grupo de alabanza. Tenemos problemas en todas partes, ¿verdad? Hace unos días le dijo Dios a una maestra de niños de la iglesia allá en Rey de Reyes, le dijo: ¿quieres ser maestra de los niños? Y dijo: sí, Señor, sí quiero ser maestra. Ya te metiste en problema, le dijo Dios, porque los niños son especiales, y te vas a tener que armar de mucho amor para que tú puedas ministrar a mis hijos. Y yo creo que no solamente en el área de los niños, sino también en todos los ministerios, ¿verdad? Yo estaba enseñando, creo que el día jueves, a unos pastores, y les decía: pastores, a nosotros Dios nos ha dado como pastores un callado que simboliza el amor y la misericordia. Y si no hay amor en tu ministerio y no hay misericordia en tu ministerio, entonces no eres pastor. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Porque Dios quiere que nosotros dejemos la vara. Que dejemos la vara y que comiencemos a amar, que comiencemos a tener misericordia, aplicar la misericordia a nuestro ministerio. Una mujer me llamó, me invitó a comer, y cuando ya estaba sentado en la mesa, estaba muy rico el pollo, pero estaba sentado en la mesa y me dijo: pastor, quiero pedirle algo, quiero que usted me dé las armas más poderosas en liberación, porque acá tengo unos enemigos a mi lado que hacen brujería. Y de pronto pues ella dijo: ahorita voy a hacer guerra contra ellos y los voy a acabar. Y sacó su libreta, comenzó a anotar, y le dije: está bien, le voy a dar las armas más poderosas para la liberación. La primera, el amor; la segunda, el perdón; y la tercera, la misericordia. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. ¿Qué va a pasar cuando tú ejerces un servicio si no tienes identidad con él? No te va a gustar, no te va a interesar. Lo vas a ejercer y muchas veces no te va a dar una satisfacción, no te va a dar los frutos que tú quisieras tener. ¿Le ha pasado? ¿O no? ¿Le ha pasado algo así? Que usted está haciendo algo y que dice: no, pues esto no es lo mío. ¿Ah? Por eso nosotros tenemos que dar evidencias de que somos siervos de Dios. Si usted ve a un ministro de alabanza, ¿cómo puede identificar a un músico? Un músico lleva cargando su guitarra, lleva su mochila con sus aparatos, sus instrumentos. ¿Ah? Y tú lo ves en el metro, donde quiera que lo veas, dices: ese es un músico. Ves a un hombre con un casco bajo el brazo y dices: ese es un ingeniero, ¿verdad? Pero tiene que haber una identidad. ¿Por qué? Porque no te tienes que poner el traje de otra persona, te tienes que poner tu propio traje. Te tienes que vestir a ti mismo con la vestidura correcta, en el servicio correcto, en la actividad correcta, para que Dios bendiga tu ministerio. Aleluya. Hermano, muchas veces nosotros adoptamos otras vestiduras y a veces no nos quedan, no nos van bien, no nos hace brillar. Por eso muchas veces nosotros no hemos tenido los resultados que deseamos y los pastores batallan. ¿Por qué? Porque nosotros nos probamos una vestidura, nos probamos otra y nos probamos otra. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Dios quiere que nosotros usemos la vestidura correcta. El día que nosotros usemos la vestidura correcta, el ministerio va a cambiar y comenzaremos a brillar. Comenzaremos a vivir cosas diferentes en el ministerio. Lo que es agradable, lo que es de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Se puede ver su vestidura? ¿Puede decir en este momento, Señor, me equivoqué, no traigo la vestidura que es la mía? Me puse la del pastor que todos quieren. ¿Por qué? Porque hay algo que todos queremos hacer, ordenar. Y hay algo que no nos gusta hacer, que nos manden. ¿Sí o no? Dice uno de mis congregantes, dice, hermano, a mí deme la varita. ¿Sabe que usted es pastor? Y muchas veces decimos, pastor, yo soy igual que tú, yo soy mejor que tú. Y dicen por ahí, no sabes en lo que te estás metiendo, hermano. Te estás metiendo en problemas. ¿Por qué? ¿Quién llama a los pastores? Dios. ¿Quién llama a los ministerios? Dios. Aleluya. Imagínese que yo le dije un día que uno de mis congregantes fue a mi casa, yo le di mi chamarra, llévate mi chamarra. Después la vio bonita, dijo, me la voy a llevar a trabajar. Y se la llevó a trabajar. Ya sabe, ¿no? Y estaba trabajando y de pronto comenzó a sentirse mal. Y él dijo, ¿qué me está pasando? No me siento bien. No es normal lo que estoy sintiendo. Siento mi cuerpo muy pesado, una carga tan grande que no puedo con ella. Y de pronto vino Dios y le dijo, ¿qué tal las cargas del pastor? Están buenas, ¿verdad? Dijo, sí, están bien buenas las cargas de los pastores. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Por eso es importante que nosotros ahora nos pongamos en la posición correcta y que nuestro ministerio cambie. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Le ministramos a un Dios vivo, a un Dios que está pidiendo tu adoración, que está pidiendo tu alabanza, que está pidiendo que hagas de esta casa una casa de adoración para Él. Que no perdamos el tiempo, porque como yo escuchaba hace rato, ¿no? Que era que el pastor estaba profetizando y decía que era el tiempo para México. Y de verdad, hermano, lo acabamos de decir hace como 15 días en una iglesia, que Dios va a hacer grandes cosas, no solamente con México, con los mexicanos, pero con los mexicanos que son sus siervos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere darnos tiempo. Aleluya. Entonces, hermano, identifíquese con su ministerio ahora. Identifíquese con su servicio ahora. Aleluya. No es un juego. Le tenemos que entrar por la derecha. Y si usted no me cree, no haga nada, pero de todas maneras al rato lo va a llamar Dios. Y de todas maneras le va a servir. Así que, hermano, cuando usted ve el capítulo 43 del libro de Isaías, verso 1, ¿qué dice? A ver, busque su Biblia. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 1. Ajá. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 1. ¿Qué dice al final? Mío eres tú. Mío eres tú. Aleluya. Aleluya. ¿De quiénes somos? De Dios. Cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser de su propiedad. ¿Verdad? Entonces, hace unos días se me acercó una mujer y me dijo, oiga, mi esposo se fue de la casa, pero él es cristiano. Le dije, ¿y qué hago? No haga nada. ¿Cómo cree que no hago nada? No haga nada. ¿De quién es hijo él? Hijo de Dios. ¿Quién le va a dar el trato? Dios. ¿Verdad? A veces nosotros luchamos con nuestras fuerzas. Cuando nosotros pasamos a ser propiedad de Dios, ya no habitamos en nuestra voluntad. La voluntad de Dios es sobre nosotros. y hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a veces, aunque no queramos, no querramos, Dios hace que nosotros hagamos lo que Él quiere. Aleluya. Y si nosotros nos queremos salir del camino, Dios nos va a meter al camino. Dios nos va a dar el trato que nos merecemos, pero Dios le vamos a servir de todas formas. Aleluya. ¿Qué quiere Dios que mejoremos? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios tiene que ser exaltado sobre nosotros. El nombre de Dios tiene que ser conocido por nosotros. Porque Él nos va a llevar y nos va a traer. Aleluya. Donde quiera que tú vayas, tú tienes que dar la evidencia de que Dios habita en ti, que el nombre de Dios es sobre ti, que tienes un Dios vivo y un Dios de poder. Aleluya. Pero a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Hace unos días una mujer que se acercó a mí y me dijo, ¿por qué me operaron? Y le dije, ¿por qué te dormiste? ¿Verdad? Y aquí hay muchos que no hemos despertado. Por eso a veces las cosas se ponen de cabeza en la casa, porque los veladores, ¿qué están haciendo? Durmiendo. Pero sí se duermen hasta las 11, como el hermano César. ¿Quién vive? Cristo. Yo le voy a decir algo. Tuve una revelación antes de venir. Aleluya. Dios dijo, es el tiempo de la adoración. Es el tiempo de la adoración en mi casa. Preparen todas las cosas, porque ustedes tienen que adorar mi nombre. Llamen al ministro de alabanza que se ponga sobre la brecha. Así dijo Dios. Llamen al ministro de alabanza que se ponga sobre la brecha, porque yo quiero establecer cosas nuevas sobre de él. Aleluya. Y de pronto vi a los sacerdotes cómo se estaban poniendo las túnicas para venir a servir a Dios, para venir a exaltar, a adorar a Dios, para venir a cumplir su actividad. Y muchos de pronto tú puedes ver unas vestiduras hermosas en los sacerdotes, en los servidores, en la gente que tiene una actividad o está a cargo de una actividad, y puedes ver sus vestiduras blancas, resplandecientes y con todas las cosas y utensilios que lleva una vestidura. Pero de pronto apareció otra sobrevestidura. Y dijo Dios, eso no me gusta, eso no me agrada. ¿Por qué? Porque yo les he dado un traje de sacerdote, un vestido de sacerdocio, pero sobre ustedes hay una sobrefunda. ¿Sabes por qué? Porque nuestro ministerio no ha llegado a brillar delante de Dios, porque nosotros todavía tenemos situaciones que nos vienen estorbando, que están sobre nosotros. Aleluya. Yo veía como mucha gente, muchos sacerdotes todavía encima del traje, traían otro traje. Y le dije, Señor, ¿y eso cómo se llama? Dijo, en algunos se llama orgullo, en otros se llama vanidad, y en otros se llama mundo. No se lo pueden quitar de encima. ¿Usted me cree? Todo lo que te aparta de Dios lo tienes que despojar. Aleluya. ¿Y qué cree? No es liberación. No es liberación. Porque yo quise ayudar a uno que conozco, que me cae muy bien. Y dije, le voy a ayudar. Le dije al Señor, permíteme ayudarlo. Porque a este ya le han echando el ojo desde hace varios días. Y dijo Dios, no. Cada quien se va a quitar sus propias situaciones que le están estorbando. Cada quien. ¿Tú quieres servir a Dios? Despójate de lo que no te sirve, de lo que te está estorbando, hermano. ¿Tú quieres ser un buen ministro? ¿Quieres crecer? Despójate. Quítate lo que te falta, lo que te impide brillar ante Dios. Quítatelo. Aleluya. A veces pensamos que todos brillamos ante Dios y no es cierto, no brillamos ante Dios todos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos. ¿Usted ha visto Las camisas de licra, ¿cómo se pegan al cuerpo? Imagínese una camisa de licra encima de un vestido de sacerdote. ¿Eh? Y luego todavía se trae la inscripción del hombre araña, ¿no? ¿Eh? En algunas playeras yo veía chicas sensuales de todo tipo, y veía cómo se las comenzaban a quitar y decían: ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Y le dije a Dios: ¿les duele? Dijo: sí, les duele, porque les gusta. Les gusta lo que viven. Les gusta cómo son. ¿Y se la van a lograr quitar, Señor? Dijo: sí, se la van a lograr quitar. ¿Y si no se la quitan por la buena? Se la quitan por la mala. ¿Ah? Aleluya. ¿Por qué? Porque a Dios hay que darle la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Y no es liberación. Yo muchas veces dije que el viejo hombre no se iba con liberación. Lo enseñé, y en algunas partes, en una parte de la Biblia dice: hagan morir al viejo hombre. Y en otra parte de la Biblia dice: despojaos del viejo hombre, ¿no? ¿Sí o no? O sea, fíjese bien, ¿eh? En una dice: hagan morir al viejo hombre. Y en otra dice: despójense del viejo hombre, que es vuestra vieja, ¿qué? Naturaleza. ¿Vuestra vieja qué? Manera de vivir. Y en otra parte de la Biblia dice: hagan morir lo terrenal en vosotros. ¿Verdad? ¿Habrá algo que nos aparte de Dios? ¿Ah? Yo digo que sí. Todo lo que se llama, lo que esté fuera de la voluntad de Dios, se denomina como pecado. ¿Ah? Y muchos de nosotros hemos fallado, algunas veces por ignorancia y otras veces por falta de inteligencia. Aleluya. ¿Y le digo algo? ¿Dios nos tiene ministrando así? ¿O no? Con que le pongas cara bonita al pastor, y pues ya pasaste. ¿Sí o no? Dios me había dado una revelación hace unos días, de que yo llegaba a una iglesia, me ponía al frente con el pastor, y de pronto me comenzaron a insultar desde las bancas. Y yo dije: ay, ¿quién me estaba dando buen recibimiento aquí? Era una mujer totalmente desnuda. ¿Ah? Y esa mujer estaba introducida entre las de danza. Y traía una máscara, como de jade. Y dijo: ya te estaba esperando. Le dije: ya estoy aquí. ¿Eh? Vine por ti. Y dijo: ¿cómo me descubriste? Le dije: no fui yo, fue el Espíritu Santo el que te descubrió. Sí. Aleluya. ¿Por qué? Porque estás introducida entre los ministros. Estás introducida entre la gente de danza y estás introducida entre la gente de alabanza. Y me dijo: pues no me voy. Estos son míos y estos son míos y esta es mi casa. Le dije: de todas maneras te tienes que ir. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Esta vez citamos a las niñas de danza, a las hermanas de danza, ¿y qué creen? Solamente llegó una, bien pequeñita. ¿Eh? Las demás estaban ocupadas, tenían trabajo. ¿Eh? ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Algunos le llaman Jezabel. Yo le llamo un espíritu de seducción, porque como estaba desnuda la mujer, era así como que seducía a los siervos de Dios. ¿Ah? Usted póngale el nombre que quiera, Jezabel o seducción en los siervos de Dios. Y así estamos ministrando, hermanos. ¿Sabe que eso es muy importante? Que nosotros abramos los ojos y que nosotros mismos desenmascaremos a esa mujer Que nosotros mismos le quitemos la máscara. Aleluya. Y que, y que juntos la echemos fuera. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces todavía no estamos, no llevamos una vida en el espíritu y llevamos una vida en la carne, aunque servimos a Dios, aunque predicamos y aunque ministramos. Aleluya. Por eso yo le dije que hoy iba yo a hablarle a los sacerdotes, los que ministran a Dios, los que estamos llevando hacia adelante un barco. Pero Dios quiere hacer cosas nuevas en usted. No solamente la, no solamente era desenmascarar a esa mujer, sino echarla de la iglesia, porque ella no tiene poder, ella no tiene autoridad, ni siquiera autoridad sobre los siervos de Dios. Solamente les está restando los puntos, el tiempo. Aleluya. Dijo el Señor: muchos de mis siervos todavía están luchando con demonios. Y dijo: diles que yo no los he mandado a luchar con demonios, porque hoy el que echa más fuera demonios es el que tiene más poder. Y yo no quiero eso. Yo quiero que mis siervos me adoren y me den la alabanza. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién vive? No es que no deben de echar fuera a los demonios, pero no se enfrasquen en una lucha contra los demonios. ¿Eh? No se enfrasquen en una lucha, porque Dios no lo ha mandado a eso. Veía cómo allá afuera iba pasando una como una procesión, con un ídolo muy grande, pero muy enorme, muy enorme. ¿Ha visto usted el caballo de Troya? Bueno, sí, nada más cámbiale. En lugar de ser caballo, era toro. Aleluya. Lo llevaba la gente. Y como sabe usted, todos los guerreros de Dios se ponen al orden. ¿Y qué hacemos? ¿Lo reprendemos? Decía Dios: no. Alábenme y glorifíquenme. Aleluya. No pierdan el tiempo, porque ese se va a pasar de largo. Así decía Dios: ese se va a pasar de largo. Ustedes denme la honra, la gloria y la adoración. ¿Ah? Sé feliz con tu ministerio, identifícate con él, porque esto va a cambiar. ¿Eh? Dios no va a dejar caer las palabras de los siervos que han profetizado en esta casa, hermano. ¿Ah? ¿Dios no las va a dejar caer? Creo que hace unos días me había llamado una hermana y la vi aquí y le dije: la próxima vez que venga yo la voy a ver ministrando. Y hoy la vi ministrando y me da gusto. ¿Sabe por qué? Porque aquí está Dios, el Espíritu Santo y las evidencias de que Dios está aquí. Aleluya. No haga cosas que Dios no le ha mandado a hacer. Aleluya. Solo adora a Dios. Solo adora a Dios. Adore a Dios. Que este día sea un día de bendición para su vida. Aleluya. ¿Se va a despojar de lo que le estorba? Siervo de Dios. Y no estoy hablando solamente a la iglesia, a los siervos. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambios en sus siervos. Quiere cambios. Quiere transformaciones en sus siervos. Quiere crecimiento en sus siervos. Aleluya. Ya no le digas a Dios: dame más tiempo en lo que cambio. Mejor éntrale por la derecha. ¿Ah? A veces nos bajamos del ministerio, hermano, porque estamos mal. Y tenemos una actitud de pecadores. Si tú ves a un siervo en la banca, dices: ese pecó, o ese está disciplinado. Pero ¿sabes qué? Eso no cambia las cosas con Dios. Aunque estés en disciplina, eres siervo de Dios. Mejor alíñate, hermano. Mejor ponte las pilas, porque de todas formas le vas a servir a Dios. En esta o en otra iglesia le vas a servir a Dios. Estés joven o estés viejo, le vas a servir a Dios de todas formas. Por eso, hace unos días, una mujer dice: yo soy pastor. Felicidades, bienvenida a los problemas. Porque ser ministerio es problema, ser hijo de Dios es problema, porque ya no haces lo que tú quieres, haces la voluntad de Dios, ¿o no? ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Y dijo Dios: mis siervos están preparados para establecer cosas nuevas, pero ellos no quieren. Ellos no han permitido eso. Aleluya. Si usted va al verso 40 y al capítulo 43 de Isaías, en el verso 16 al verso 19, ¿qué dice? ¿Daré ríos en qué? En la soledad, ¿verdad? Dice que el Señor hará ¿qué? Cosa nueva. Diga: cosa nueva. Y pronto lo va a hacer público, ¿verdad? No va a dilatar el Señor en hacerlo público. ¿Y cuántas veces le hemos dado esta palabra? Muchas. A lo mejor todas las veces que yo he venido. Y a lo mejor usted dice: oye, hermano César, ya aparece en canción. ¿Qué cree? Dios me dijo: ve y vuélveselas a recordar. ¿Ha meditado en esta palabra después de que yo me voy? ¿Ha ido allá donde está lo secreto? Y usted ha meditado allá y le ha dicho a Dios: Dios, yo quiero algo nuevo para mí, algo diferente. Yo no me conformo como soy, ni cómo estoy, ni cómo ejerzo mi ministerio. No me voy a conformar, porque siempre va a haber algo nuevo en ti, algo nuevo que Dios quiere hacer para ti, hermano. Usted le ha pedido a Dios: Señor, mira, no dice la Biblia que no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas, porque lo que Dios quiere hacer es nuevo. Diga: nuevo. Nuevo. Aleluya. No como mis padres me enseñaron a servir, no como mis pastores me enseñaron a servir hace 20 años. Dios quiere que lo hagamos de una manera totalmente diferente. No que tengamos que pararnos los pelos como el hermano César. Y eso no, de eso no se trata. Dios quiere establecer cosas nuevas. Y Dios dijo: ¿quieres que yo establezca cosas nuevas en ti? ¿Sabes qué tienes que hacer? Creer. Y le dije a un pastor: Dios quiere hacer cosas nuevas en usted, pastor. ¿Y qué tengo que hacer, hijo? Creer. Dijo: creo. Crea más. Creo. Crea más. Creo. Crea como niño. Viva como niño. Sueña como niño. Aleluya. Viva como niño. Llore como niño. Pero alcance el favor de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Tenemos que ser como niños para alcanzar las grandezas de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y yo veía, por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 3, el asunto de Nicodemo, ¿no? Que él era un hombre viejo, de edad avanzada, conocedor de la Biblia, y él llega y le pregunta al Señor Jesús: ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Y el Señor Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, ¿verdad? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Porque dice la Biblia que los hombres espirituales son como el viento, ¿verdad? Dice que sopla y no sabes de dónde viene ni a dónde va. Aleluya, porque donde el Espíritu quiere que te muevas, ahí te vas a mover. Y si el Espíritu no quiere que te muevas, no te mueves. Pero tienes que vivir una vida con el Espíritu Santo. Dígale a su hermano que está a su lado, tienes que vivir una vida con el Espíritu Santo. Aleluya. Yo sé que lo que hemos visto hasta aquí, hasta el día de hoy, es solamente el principio de lo que Dios va a hacer. ¿Sabe qué? A mí me... No sé, pero yo llego a una iglesia y luego percibo, ¿no? El ambiente espiritual que se está viviendo. Y digo, Señor, creo que me equivoqué de mensaje. ¿Eh? Porque lo que se ve aquí es totalmente diferente. Y yo veo las paredes, veo todo lo que se hizo, todo lo que están haciendo. Y digo, no, pues si ya van bien avanzados. ¿Y sabe qué dice Dios? Solamente es el principio de lo que yo quiero hacer en ellos. ¿Eh? Aquí ya se profetiza. Aquí yo cuando llegué oí profetizar al pastor, después a la hermana, y dije, pues sí me equivoqué. ¿Eh? Pero ¿sabe qué? Aún hay más. ¿Eh? Aún hay más, hermano. Aleluya. Aún hay más. No es suficiente, dice el Señor. No es todo, dice el Señor. Lo que yo quiero hacer tiene que ser extraordinario. Aleluya. Que esta iglesia salga, pero que no salga en físico, que salga en lo espiritual. Que la gente conozca allá afuera que en esta iglesia se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Aleluya. Yo no sé qué sintió, pero hubo un momento en el que la hermana estaba profetizando y algo así dijo, tú eres mi amado. Ay, hermano, esa palabra me llegó al corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay veces que tú no le hablas a Dios, hay veces que Dios te habla a ti. Aleluya. En medio de la administración, pero a veces no percibimos el ambiente, porque algo está estorbando, como decía Dios. ¿Eh? Así como yo veía las sobrefundas en los ministerios y en los servidores y en todas las cosas, decía Dios, se la tienen que quitar. Porque yo quiero hacer brillar esta iglesia. Aleluya. Yo quiero hacer brillar mis siervos. Vamos a dejar a un lado lo que nos estorba, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que nos está esperando. Hay gente que nos está esperando. Yo estaba testificando el día jueves que Dios no me permitía entrar al Distrito Federal. Y de pronto Dios dijo, yo te voy a llevar al Distrito Federal a predicar. Y yo decía, ¿cómo es la gente del DF? Y siempre me preguntaba, ¿no? Porque pues allá en Toluca... Todavía vengo de un pueblo, ¿no? Y sabe que las costumbres y las tradiciones y la cultura totalmente diferentes de un pueblo a una ciudad. Y Dios me dijo, son gente especial. Y son especiales para mí. ¿Eh? Y tú te vas a sentar con ellos. Y los vas a conocer. Y hay gente que ni siquiera conoces. Y ya te está esperando. Yo te lo digo a ti, hermano. Hay gente que no conoces. Pero ya te soñó. Ya recibí una palabra de ti y tú te la vas a encontrar. ¿Y para qué? ¿Ah? ¿Qué tienes para ofrecer? ¿Tienes algo para ofrecer? Dios quiere hacerlo. Dios quiere dártelo. ¿Por medio de qué? Por medio del servicio. El servicio no es malo. El servicio es bueno cuando estamos en la posición correcta y en la actitud correcta. Aleluya. Yo sé que a varios de nosotros que estamos aquí, ya nos está pesando el ministerio. Ya nos está pesando. Y Dios te dice, no te muevas. Porque yo voy a quitar de tu ministerio todas las cosas que te están pesando y todo tu cansancio. Y te daré nuevas fuerzas. Te daré nuevas fuerzas, dice el Señor. Dios lo quiere hacer. ¿Por qué no se pone de pie? Gloria al Señor Jesús. Yo voy a llamar a todos los servidores, todos los que ejercen un servicio, ministros de alabanza. Bueno, a los ministros de alabanza con su grupo de danza y de todas las demás actividades, no sé qué actividades tenemos. Niños, jóvenes, evangelismo. Intercesión, pase al frente. Yo voy a orar después por los hermanos de la iglesia, pero ahora yo quiero orar por usted. Nada más le voy a pedir que no se hinque para que nos alcance el espacio. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Dios. Yo quiero decirle algo al pastor que Dios me dijo. Dios me dijo que con esta oración no se ve lo que le está estorbando, pastor. Esto es cuestión de actitud. Y uno por uno tiene que ir quitando de su vida todo lo que le está estorbando en su ministerio. Amén. Así es que no va a ser la oración ahora la que va a quitarte lo que te está estorbando. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos está estorbando. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere cambios. Y antes de venir, yo tuve la llamada de un pastor. Y cuando el pastor, yo contesté la llamada, el pastor me dijo: hermano César, nosotros sabemos que usted va a predicar el domingo en una iglesia que se llama Bajo Sus Alas. Sí, voy a predicar ahí. Y le dije, me dijo: díganle a los hermanos que un hermano de la iglesia profetizó y dijo: es urgente que los ministros despeguen. ¿Que los ministros qué? Despeguen, tienen que hacer algo diferente, algo, tienen que sufrir cambios en su ministerio. Aleluya. A Dios no le agrada que nuestro ministerio esté así, en este nivel. Aleluya. Es urgente que mis siervos despeguen su ministerio, levanten su ministerio, hagan algo por su ministerio, hermanos, porque hay que dejar las cosas del mundo, hermano. A veces las cosas del mundo nos asedian, nos acechan, nos involucran, nos hacen perder el tiempo, hermano. Pero yo quiero decirte que en Dios hay un propósito, y que tú, por muy grande en el ministerio, por muy pequeño que seas en el ministerio, eres importante para Dios. Eres importante para Dios porque eres un siervo de Dios, hermano. Eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios. Y Dios no va a cambiar las cosas, hermano, pero le estamos tardando el tiempo a Dios. Dios quiere que en este año 2017 hagas algo nuevo y diferente, porque se tiene que dar evidencias de que esta iglesia es una iglesia que se le va a levantar con poder. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dijo el Señor Jesús un día: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, haga morir su carne cada día, tome su cruz y sígame. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Hay una palabra que el Señor te habló hace un momento. Dijo: si mi pueblo, donde mi nombre es invocado, se humillare y orare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aleluya. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no comienza a levantar bandera por su ministerio? ¿Por qué no comienza a levantar bandera con su servicio? ¿Por qué no se inconforma a sí mismo y le dice a Dios: aquí estoy, Señor? ¿Por qué no te encuentras en esta tarde con el Señor? A lo mejor ya perdiste un año, ya perdiste unos meses, ya perdiste dos años que te han estorbado. Pero ¿por qué no dices hasta aquí? Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor dice que va a ser como en el primer día que llegó a tu vida, cuando tocó tu corazón, cuando había amor en tu ministerio, cuando había misericordia en tu ministerio, cuando había dedicación, cuando había empeño. Y dice el Señor: solo escucho silencio ahora. Solo escucho silencio ahora. Solo escucho silencio ahora. Ríos y rabashándara.